prorrogar por 6 meses. Sí, la emergencia agropecuaria de los decretos que están homologados se va a prorrogar por 6 meses, lo que esto le va a dar una tranquilidad al productor para acceder, ¿no es cierto?, a los beneficios tanto provinciales como a nivel nacional que permite la ley de emergencia y desastres agropecuarios. Algunos planteaban un año, ¿por qué no un año y sí 6 meses? Bueno, llevar un año significa, atar al productor donde un tiempo muy largo y sobre todo aquellas áreas donde pueden salir de la emergencia los imposibilitaría a tomar determinados créditos para poder reanudar sus actividades productivas. En consecuencia, esto permitiría hacer una reunión más en el año, pero que le daría al productor posibilidades de salir antes de su situación de emergencia y en consecuencia poder operar o hacer trámites que se lo impediría una situación como tal, ¿no? ¿Están más o menos cuantificadas las pérdidas que hay hasta ahora? Bueno, lo que tenemos que estar pensando es que hoy entre agua en superficie y suelos sin pisos, es decir, suelos que no se pueden trabajar, estamos alrededor de los 2 millones de hectáreas, que es una de las últimas información que nos está acercando el INTA. Todo esto nos trae aparejado una pérdida total, ¿no es cierto?, que está por encima de los 2.000 millones de pesos. Es una pérdida que realmente afecta a todo lo que es la movilidad económica y financiera del sector, como así también a la provincia. Esto es una pérdida para los productores, pero también hay un problema político rondando, ¿no?, respecto a la ayuda que nos llega de Nación y demás. Bueno, nosotros estamos pidiendo ayuda de emergencia agropecuaria a Nación. Hemos pedido por 95 millones de pesos. Han llegado unos 5 millones, no más. Por lo cual estamos esperando que esto llegue porque permitiría solucionar toda problemática de caminos vecinales, asistencia a productores que están en situación de desastre. También en esta reunión se decidió presentar ante el ministro Urdaile una nota que va a ir encabezada por el gobierno de la provincia, pero apoyada por Asociación Agraria, Carvap y Sociedad Rural, a los efectos solicitar al ministro Urdaile que administre los medios necesarios para poder interferir ante organismos nacionales a los fines que se busque una solución definitiva para el problema hídrico de lo que es toda la región pampeana. En definitiva, lo que estamos solicitando es que se hagan canalizaciones adecuadas para mandar el agua hacia el mar y dar una solución definitiva. Como así también le pedimos que interfiera ante el Ministerio del Interior y específicamente sobre la Secretaría de Recursos Hídricos de Nación, a los efectos que se pueda llevar a cabo la realización de la obra de los daneses, que está incluida dentro del Presupuesto Nacional 2017. Así que para eso se ha hecho una actualización y se han reenviado los planos de obra a los efectos de que los había perdido Nación, existían copias dentro de la provincia, ya se le fueron enviados para que se resuelva esta problemática lo más rápido posible. Si bien el cuenco de los daneses no es la solución definitiva, ayuda a paliar esta situación. Por eso va a venir en un ratito el ministro Barchero a informarle algo a los productores que habían pedido. Exactamente. Ahora estamos esperando, que nos dijo en 10 minutos estaría el ministro Barchero, a los efectos de informar sobre los avances de esta obra a nivel nacional. Muchas gracias, ministro. No, gracias a usted. Bueno, Juan Pablo, ya escuchamos en vivo en el despacho del ministro Moralejo, se está llevando a cabo la reunión de emergencia agropecuaria y lo que planteaba recién el ministro, y también se lo preguntamos, es prorrogar esta emergencia por un año, lo planteaban algunos productores así, desde el gobierno provincial lo que dicen es que es mucho tiempo, un año, quedan como encorsetados en un año los productores y no pueden acceder a diferentes créditos y demás. Vamos a hablar unos minutos con Ariel Toselli, el vicepresidente de la Federación Agraria.